Buenas tardes, estamos acá en el en Es lo que hay, el programa de la MEI 24, acá con quien está, habla Sonia, con mi compañero Mati. Matías, buenas tardes, acá junto a Belén, nuestra compañera, que nos va a informar sobre el tiempo. Y hoy, 24 de agosto del 2011, el día está nublado. Bueno, depende, porque cuando salí había sol. Y bueno, pero ahora está nublado. Okay. Está lindo para estar en tu cama o en un sillón viendo una linda película. Una peli de acción, más que nada. Abrazados con el topollillo de Belén. Claro. Muy bien. Dejen de acostado bueno. A mi topollillo. Esta es la radio que te informa con lo que hay. Muy bien. Bueno. Hoy estaremos hablando sobre la discriminación en los boliches. Tema muy importante para los jóvenes, más que nada. ¿Una experiencia que tengan alguno de los dos? Y posiblemente sí. Me ha pasado que fui a bailar y por el tema de las zapatillas no me dejaron entrar, llorando, me fui a mi casa, pero bueno, cosa que pasa. Claro, discriminación que bueno, uno por ahí se siente enojado, no enfadado, porque como puede ser, supuestamente tendríamos que ser todos iguales, ¿no es así? Y te discriminan por cosas que... Que tienen sin sentido. Que son sin sentido, ¿no? El tema de las zapatillas, la ropa. Si vas con una venda a bailar, no te dejan pasar. Temas que... Nos importa a los adolescentes más que nada, queremos salir a divertirnos. ¿Vos, Belén, alguna anécdota? ¿Algo que te haya pasado últimamente? Un montón tengo. La última que... Si una sola nomás, porque no hay tiempo. ¿A cortar el tiempo? La última con mi pareja y con mi cuñado, que fuimos a bailar y mi cuñado no lo dejaron entrar por la vestimenta que tenía. Sí. Pantalón deportivo, la campera. Claro. Nos hace muy mal eso, ¿eh? Porque sí. Nosotros somos de ingeniero buque, eso no quiere decir que seamos personas malas ni que vamos a bailar por hacer cosas malas, ¿no? Bueno, la pregunta de hoy, el día es, ¿qué tipo de discriminaciones existen en nuestro boliche? Vamos a repasar un poco esto, lo que hablaron los chicos del turno mañana, AM. Y bueno, pueden entrar a nuestro Facebook, que es lo que hay, día 24, o si no, comuníquese al número 1134-86-5606. Estamos esperando nuestro mensaje. Vamos a un tema. Del ataque 77. No me arrepiento de este amor. Es lo que hay, acá con mis compañeros. Nos han llegado mensajes de nuestros oyentes que nos cuentan de experiencias que tuvieron ellos mismos, que ahora Belén nos va a contar. Mandó un mensaje a Ariel de Fiorito diciendo que a él no lo dejaron entrar por las zapatillas que tenía. No, como te decía yo, no, prácticamente el tema de las zapatillas, ¿no? Si tapones medio chorro, no te dejan entrar por el tema de... No sé por qué tema. Por los pantalones deportivos. La verdad que te sacan por sin explicación. Es una cosa muy injusta, ¿no? Es un tema que a todos nos hace muy mal, más a nosotros los jóvenes, que nos tratan de chorros sabiendo que no somos así. Claro. Hay gente, pero nosotros no somos, no todos somos iguales. O sea, tenemos que tener nuestros derechos, obviamente. Aparte uno sale a bailar para divertirse y no, sale no te dejan entrar, te vas, pero más triste que para divertirte. Claro, al final, porque uno al revés. Se va a divertir y viene más triste que otra cosa. Claro, es cierto eso. Si uno va en grupo, quiere divertirse, quiere estar ahí con sus compañeros, tomando un poco, bailando. Bailando, tomando no, porque tomando la vida no llega. No, pero o sea, un poco para despejarse de la semana. Claro, tampoco también es... abusar. Ok, sería muy bueno eso. Pero bueno. ¿Salimos a bailar? Dale, cuando quieras. Avísame, mándame un mensaje. Ahora, escríbeme en el Facebook. ¿Te vas a buscar? Dale, pues a buscar que no hay problema. No pasa nada. Bueno. Vamos a un tema. Babasónicos de Eléctrico. Inicio, espacio publicitario. ¡Pip! Che, pero no tenemos tanda. ¿Ah, no? Fin, espacio publicitario. Y bueno, es lo que hay. Bueno, estamos de vuelta acá en el programa Es lo que hay. No es mucho, pero tampoco poco, es lo que hay. Cópense, escuchen nuestra radio. Bueno, estamos de vuelta acá con este tema que a los jóvenes mucho no nos gusta, tampoco nos gusta que seamos sobre discriminados. Sobre la discriminación, el tema de los boliches. Y nos han llegado más mensajes de nuestros oyentes, ¿no? Que ahora Belén nos va a contar. Sí. Micaela Aguirre, de Fiorito, dice que no pudo entrar al boliche por tener nacionalidad boliviana. Bueno, eso Matías es... Coronel, de Bunge, dice que lo dejaron... que no lo dejaron entrar por el peinado que tenía. Dice que la radio está buena y que siga. Gracias, capo. Muchas gracias, Matías. Bueno, y esto es lo de Micaela Aguirre, que no la dejaron entrar por su nacionalidad. Eso, o sea, ya mucho, demasiado. Mucho, demasiado. Decir. O sea, hay bailes que hacen eso, pero ya que digan esas cosas, o sea, ya es feo. Creo que ya se pasan. No, no tienen límite. No tienen... Acaba de llegar otro mensaje, no estoy sentada. Marta Gómez dice que los boliches tienen que cerrar y que vuelvan los militares. Bueno, eso es algo... Bueno, eso es demasiado... Cada uno piensa como quiere, claro, ¿no? Pero creo que piensa, demasiado. Marta Gómez, pensalo de vuelta. O sea, tampoco que vengan los militares que nos arrebaten, claro, todo, por favor. No es que a porque la tarde... Porque si vos querés que vuelvan, capaz que terminás desaparecido a vos también. Dale, bueno. Eso es lo que dicen nuestros oyentes. ¿No? Los mensajes de nuestros oyentes. Bueno, ¿hay otro más, Belén? A ver... Cristina dice que el sábado pasado fue a bailar y no pudo entrar por las zapatillas. Estas zapatillas, me muchos parece que vamos... Muchos mensajes con las zapatillas. Me parece que no vamos a tener que poner a usar tus zapatillas caras. Creo que sí. El tema central son las zapatillas. Las zapatillas del pantalón. Otra cosa, las zapatillas del pantalón que vamos a estar desnudos, vamos a entrar al baile, no puede ser. O los hombres que se pongan polleras entonces. Ay, no, y unos zapatos. A mí me vería bien, ¿eh? Ay, por favor. No sé, ¿vos cómo me ves? Sí, a vos te va a quedar muy bien. A ese cuerpito con las polleritas mini, flaquito y todo. Una peluca rubia, te va a quedar muy bien. ¿Rubio vos decís? Sí, rubio. Mejor me dejame así como estoy. Bueno, esto nos preocupa a todos. Nosotros solamente le queríamos informar sobre esto. Eso que a los jóvenes mucho no nos agrada. Pero también pueden hacer comentarios, vamos a decirlo de vuelta, en el Facebook, que es lo que hay, Media 24. O si no, comuníquese en el número, que es 1134-86-5603. No es mucho, pero tampoco... Es poco. Es poco. Es así, es lo que hay. Es así, y es cuestión, también cuestión por lo que no te dejan entrar por ser nacer en otro país. O sea, eso pegó feo, la verdad, a mí me pegó feo, porque discriminar así porque no seas de este país, o sea... ¿Qué sos, nazi? No, por favor, sí, pero no es feo. Tendrían que hacer un boliche para bolivianos, sino para paraguayos, sino para argentinos, sino para brasileños. Eso es discriminar y está eso feo, es. O sea, no hay que discriminar, a pesar de todo no hay que discriminar, porque adentro de todos nosotros somos iguales. Pero y, bueno, y la cuestión es ir y pasarla bien. Es ir y pasarla bien, la verdad que es pega muy fuerte. Bueno, Matías, una anécdota que puedas contarnos. Te puedo contar la anécdota de un amigo Alan, ingeniero Bunge, a la vuelta de mi casa ahí, salí a bailar mucho tiempo con él. Bueno, me contó que fue a bailar con una venda en la mano porque tenía la muñeca lastimada. Fue con una venda y no lo dejaron pasar porque tenía la venda. Solamente porque tenía la venda, porque no tenía lo la venda, no lo dejaron pasar. Vaya a saber por qué. Solamente, simplemente le dijeron que no pase. Qué bueno, feo eso, ¿eh? Esto fue, señoras y señores, un programa, solo fue un... Esto fue un pequeño programa para evitar la discriminación. Eso. Es algo que nos preocupa a todos. Lo quisimos volver a justificar en la tarde del programa PM. Espero que le haya gustado. Espero que le hayan gustado. Encantado. Encantado, gustado. A mí me gustó estar con ustedes dos, mis compañeros, Mati y Belén. A mí también, Sonia. Mati, Pido. Belén, muy bien. Le agradecemos, agradecemos a la preceptora que está afuera, que está acá afuera, que nos trajo. Muchas gracias. Muy bien. A los productores. Vino de niñera hoy, por favor, un aplauso fuerte. Un aplauso, por favor, que vino de niñera. Y el profe que está pidiendo, por favor, que le agradezcan algo. Bien, profe, por traer el café. Y Gracias. El café que estuvo acá, ¿sabes? Me morí de sed, pero el café estuvo. Estuvo caliente el café. Bueno, gracias. Bueno, chao. Muchas gracias. Muchas chao. Gracias. Hasta entonces, sigan escuchando, acá, es lo siempre, que hay. Es lo que hay. Muchas gracias. Hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Siempre con maldad y sin respeto van por la vida. En sus mesas falta el pan, qué hipocresía. Y te hablan, te acusan y hablan, te señalan y hablan, eso solo saben hacer. Hablan, te acusan y hablan. Este es el programa que te informa con Es lo que hay. Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. La 91 te da la hora. 20 horas, un minuto. ¿Tenés una noche especial y no sabés dónde prepararte para estar espléndida? En Omar Coafer vas a encontrar todo para tu belleza. Peluquería, manicuría, maquillaje, uñas esculpidas. Estilistas de nivel internacional a tu servicio. Además con la garantía y la trayectoria de ISEP, donde podés encontrar cursos de peluquería, depilación, cosmetología y muchos más. Acércate e informate. Omar Coafer, Carlos Pellegrini 31, Lomas de Zamora. 4292-4942. 4292-4942.